siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Lo difícil de entender para quien no viva la experiencia de la revolución es esa estrecha unidad dialéctica existente entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan y a su vez la masa como conjunto de individuos se interrelacionan con los dirigentes. En el capitalismo se pueden ver algunos fenómenos de este tipo cuando aparecen políticos capaces de lograr la movilización popular. Pero si no se trata de un auténtico movimiento social, en cuyo caso no es plenamente lícito hablar de capitalismo, el movimiento vivirá lo que la vida de quien la o impulse, o hasta el fin de las ilusiones populares, impuesto por el rigor de la sociedad capitalista. En esta, el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que, habitualmente, escapa al dominio de la comprensión. El ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto, la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de la vida, va modelando su camino y su destino. Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de las gentes y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate. Solo ve la amplitud de un horizonte que aparece infinito. Así lo presenta la propaganda capitalista que pretende extraer del caso Rockefeller, verídico o no, una lección sobre las posibilidades de éxito. La miseria que es necesario acumular para que surja un ejemplo así y la suma de ruindades que conlleva una fortuna de esa magnitud no aparecen en el cuadro y no siempre es posible a las fuerzas populares aclarar estos conceptos. Cabría aquí la disquisición sobre cómo en los países imperialistas los obreros van perdiendo su espíritu internacional de clase al influjo de una cierta complicidad en la explotación de los países dependientes, y cómo este hecho, al mismo tiempo, lima el espíritu de la lucha de las masas en el propio país. Pero ese es un tema que sale de la intención de estas notas. De todos modos, se muestra el camino con escollos que aparentemente un individuo con las cualidades necesarias puede superar para llegar a la meta. El premio se avizora en la lejanía. El camino es solidario. Además, es una carrera de lobos. Solamente se puede llegar sobre el fracaso de otros. Intentaré ahora definir al individuo, actor de ese extraño y apasionante drama que es la construcción del socialismo, en su doble existencia de ser único y miembro de la comunidad. Creo que lo más sencillo es reconocer su cualidad de no hecho, de producto no acabado. Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay que hacer un trabajo continuo para erradicarlas. El proceso es doble. Por un lado, actúa la sociedad con su educación, directa e indirecta. Por otro, el individuo se somete a un proceso consciente de autoeducación. La nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se hace sentir no solo en la conciencia individual, en la que pesan los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de este periodo de transición con persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista. Mientras exista, sus efectos se harán sentir en la organización de la producción y por ende en la conciencia. En el esquema de Marx se concebía el periodo de transición como resultado de la transformación explosiva del sistema capitalista destrozado por sus contradicciones. En la realidad posterior se ha visto cómo se desgajan del árbol imperialista algunos países que constituyen ramas débiles, fenómeno previsto por Lenin. En estos, el capitalismo se ha desarrollado lo suficiente como para hacer sentir sus efectos, de un modo u otro, sobre el pueblo. Pero no son sus propias contradicciones las que, agotadas todas las posibilidades, hacen saltar el sistema. La lucha de liberación contra un opresor externo, la miseria provocada por accidentes extraños, como la guerra, cuyas consecuencias hacen recaer las clases privilegiadas sobre los explotados, los movimientos de liberación destinados a derrocar regímenes neocoloniales, son los factores habituales de desencadenamiento. La acción consciente hace arresto. Este es un pasaje del socialismo y el hombre en Cuba. Antes que se desarrollen y se desplieguen todos los homenajes, todo el vaciamiento, todo el marketing, todo aquello que jamás hubiese imaginado el Che. Pero es un gran producto. Y si algo hizo el capitalismo y seguirá haciendo el capitalismo es restarle valor. Lo mismo se hizo con Trotsky. No solo es eliminar al sujeto, sino arrancar de él todo lo que entregó sin imaginar la obra ni la dimensión. Lo que podemos hacer es leer pasajes en la mañana de hoy de su pensamiento y su acción, de su coraje y su temeridad, antes que se despliegue toda la parafernalia que hace al común cada año cuando no se lo homenajea al Che. Se lo vacía. Y esto es Recorte Informativo y de la programación habitual que tenemos todos los días, de las noticias cotidianas, periódicas y constantes, tomaremos a lo largo de las 2 horas pasajes de los escritos de Ernesto Che Guevara. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña. Hombre sin apellido. poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. De la melena y corta la calvicie, del número inicial al incontable. Desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia. Me brota la invención del ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Ay, cuando la cortina se estira tanto me agarro unos nervios a mí, porque si no tenemos nada hay un montón. Pero bueno, la radio es así, la mañana tiene estas características. Difícil es para la gente del interior, para el hermano, aquel que desciende de esas situaciones tan complejas en donde el feudalismo aplica su máximo poder y el rigor de la vara. Lo sufrieron los hermanos Com. ¿Cuánto le ha costado a los hermanos de Jujuy llegar a acampar en la Plaza de Mayo? Demasiado, no lo pudieron hacer. Sí, en la 9 de julio. Y ahí en un pequeño espacio, cuando se va a la Federal, llega a la Metropolitana, y cuando se va a la Metropolitana, llega a la Federal. Cintia Medina, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, es un tema que queríamos trabajar desde el día lunes, cuando nos enterábamos de lo que estaba sucediendo, teníamos dificultades para poder comunicarnos, pero ya está en línea Patricia Martínez, hablamos directamente con ella. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Patricia Martínez. Mira, hoy estamos en un grupo grande de la provincia de Jujuy, estamos haciendo una protesta, porque en realidad eso no es un acampe, es una protesta más que nada, en la avenida 9 de julio y la avenida de Mayo. Bueno, mira, yo te cuento, en la provincia de Jujuy se tomaron tierras a causa del déficit habitacional. Hoy la provincia está viviendo situaciones de riesgos, situaciones de amenazas, violencias, por diferentes organizaciones, por diferentes partidos políticos, personas comandadas por ciertos políticos. Hoy la situación de la provincia es muy grave, y eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Estamos hablando de casi 50.000 familias, donde nosotros hoy somos voceros de diferentes, de tanto de capital como de la zona del interior, ¿no? Estamos hablando de muchas familias, ¿no? Tanto dentro de los asentamientos tenemos madres solteras, padres solteros, familias extranjeras con hijos argentinos, gente con capacidades diferentes. Patricia, ¿se conocía o se conoce a través de los medios de comunicación la entrega de tierras, así es planteado, por la empresa Ledesma? ¿Qué podemos decir de esto y cuántas familias son afectadas con esto, sabiendo los datos que vos entregabas recién? Claro, en la provincia de Jujuy sí se largó un programa de un lote para cada familia que lo necesite, pero es un programa que no se ha aprobado todavía, o sea, no se está cumpliendo. Hoy en día no hay ninguna respuesta. Después de lo sucedido en Ledesma, o sea, después de los muertos, de ahí, esa fue la fuente, ¿no?, que ha llevado a las personas a tomar las tierras o a usurpar las tierras, así, ¿no? ¿No? Pero es por la situación que está viviendo nuestra provincia, porque no se hacen lo que son las viviendas, nosotros, desde el momento que tomamos las tierras, tratamos de negociar tanto con el gobierno local, con el gobierno provincial, no nos dan respuesta. No nos tratan de dar las soluciones necesarias. Por eso hoy nos encontramos aquí en la capital, para que la señora presidenta se dé cuenta de lo que se está viviendo en Jujuy, y que lo que pasa en Jujuy no es lo que, y que los medios no nos ayudan para poder dar a conocer, tanto los medios de la provincia. Sí. Por eso hoy estamos protestando, digamos, en este lugar, para que nos escuchen, para que nos presten una solución, para que la señora presidenta nos atienda. Nosotros hoy en día queremos una solución, ya no. Hoy nuestra provincia está viviendo una situación terrible, es una crisis total. Sí. Te estamos escuchando, está aquí también un compañero, así que te dejo en comunicación con él para que te realice algunas preguntas. Estamos en vivo en una radio comunitaria, así que ahí Rubén Bustamante va a hablar contigo. Hola, sí, Patricia. Claro. Hola, ¿qué tal? Solo una pregunta. Vos hacías referencia de lo que no se ve, de lo que no se cuenta, de lo que ocurre allí, sí, en Jujuy. ¿Quiénes son los partidos y quiénes son los sectores que a ustedes los persiguen, los amenazan y los amedrentan todo el tiempo? Y bueno, son diferentes grupos. Yo no voy a dar a conocer. Siempre, como te digo, son grupos que vienen a amenazar por diferentes partidos, son organizaciones, ¿qué te puedo decir? Bien, ¿la empresa Ledesma tiene algo que ver con esto o no? No, no, después de lo, por eso, después de lo sucedido en Ledesma. Después de lo sucedido en Ledesma, hoy en Ledesma, o sea, todavía no se han arreglado las soluciones porque... Y no, claro. No se han arreglado realmente las situaciones. De ahí empezaron las tomas de terreno. De ahí las tomas de terreno en toda la provincia. Estamos hablando de no solamente capital, sino en toda la provincia, en la zona del interior. Por eso hablamos de casi 50.000 personas. Aparte allá los asentamientos ya están hace 5, 15, 20 años... y todavía no se les han dado las soluciones necesarias en cuanto a los papeles legales, ¿no? Muy bien, Patricia. Volveremos contigo en el transcurso de la mañana porque tenemos que ir a la tanda de la primera media hora de la radio y charlamos con otro compañero. Como dicen ustedes, no están haciendo una campe, sino están realizando una protesta, están haciendo visible lo que ocurre en Jujuy. Justo le decimos a los oyentes donde estuvieron los hermanos Com. Allí sí. En lo que es el monumento, decime, Cintia, ¿el monumento es? Vamos a buscar aquí. ¿Qué monumento es ese? Bueno, Avenida de Mayo, 9 de julio. Avenida de Mayo, 9 de julio. La plazoleta, es la plazoleta de la resistencia de los pueblos Com, de los pueblos originarios, ¿sí? Donde está el Quijote. Es donde está el Quijote. Bueno, ahí está. Para los que quieren saber, 9 de julio, Avenida de Mayo, donde está el Quijote, que es la plazoleta de la resistencia de los pueblos originarios. Entonces ya volvemos contigo a llegar 9 de julio para charlar con otros compañeros. ¿Te parece? Bueno, listo. Muchas gracias. Patricia Martínez entonces dialogaba con nosotros. Luego de la tanda seguiremos hablando con los compañeros. Allí lleva una medida de fuerza desde el día lunes. Es una protesta, no es una campe, decía Patricia. Y retomando también aquello que hablábamos cuando conocíamos de esta represión en las tierras de Ledesma, o en las tierras que se apropió Ledesma, y bueno, seguiremos hablando con ellos. Para tener en cuenta lo que es el comprensible miedo o pánico, están en la 9 de julio, nosotros somos una radio pequeñita que no llega ni a la 9 de julio ni a Jujuy. ¿Quiénes son? No te puedo decir los nombres. Absolutamente comprensible, pero entendamos que el daño, el impacto, no de la represión de Ledesma y el gobierno jujeño, sino de años, es arrancarlos de la tierra y evitar el derecho. Tienen que venir aquí a la 9 de julio porque ningún medio de Jujuy está tomando esto. Ningún medio nacional lo está tomando hoy. Puede que algún medio alternativo, puede. Recién hoy nosotros, hace tiempo que están allí. Como autocrítica que tenemos que hacer o la imposibilidad de haber buscado el contacto anterior, o haber ido a Capital Federal a escucharlos, tan solo eso, escucharlos. Después vamos a leer parte de una carta en donde se hace una descripción de qué sucede en un asentamiento y cómo funciona el poder feudal. Jujuy también hace al nacionalismo y al populismo, claro está, es un mismo mapa. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. Moreno. 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos. Pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad, vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado, no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento, en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lados, tenemos que estar más,

y escraches diversos en mi público despacho con huevos, pintadas e insultos por justas decisiones judiciales que no agradan a algunos, con el mismo cansancio moral del que hablaba el doctor Bossert en su renuncia al cargo como miembro de la Corte Suprema de la Nación, he tomado la decisión de jubilarme a partir del próximo 31 de diciembre del 2011, con la consecuente renuncia ese mismo día a mi cargo de juez de este querido juzgado de paz letrado de Moreno. Luego de 15 años de servicio, comunico esto formalmente a fin de que se proceda a efectivizarla por donde corresponda. Finaliza diciendo: agradezco a Dios el alto honor que ha significado esta etapa de mi vida y a quienes institucionalmente o personalmente me hayan ayudado a llegar a este momento. Dejo en claro que una vez jubilado, estoy dispuesto a responder positivamente al llamado que se me haga de acuerdo al artículo 11 del decreto ley 7918/72 con las modificaciones de la ley 11.891 a fin de colaborar para una transición ordenada entre mi juzgado de paz y la creación de la primera instancia descentralizada en Moreno según la ley 13.601. Dios guarde a su excelencia. Firma esta carta el doctor Juan Francisco Radrizani. Juan Francisco Radrizani ahí le pide al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es la Suprema Corte de Justicia, que tenga en cuenta el aporte de una década y media. Quiere salir por la puerta grande, Radrizani. Antes de escuchar el primer audio de Campion, voy a leer esto que hace a la investigación que realiza la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, que ayer los dábamos en forma exclusiva aquí en la 90.1. Y dice: un requisito de idoneidad elemental por parte de un magistrado está constituido por el adecuado conocimiento jurídico, que presupone la posesión de una capacidad intelectual que le permitan manejarse y moverse con solvencia en el complejo mundo jurídico. En el caso de los autos, Radrizani, los propios empleados son conscientes de las limitaciones del magistrado en este terreno, lo que ha llevado a Lucía Escobar a manifestar que el doctor Radrizani no tiene muchos conocimientos, sea de fondo o procesal. Y digo esto fundado en que muchas veces nos ha venido a preguntar a los relatores cómo tramitar algo, o nos da una indicación que no corresponde al trámite conforme al texto legal. Muchas veces mis compañeras de la relatoría lo orientan sobre cómo proceder, dado que son abogados, que no es solvente, aunque piense que pueda manejarse al margen del código por el solo hecho de ser juez. No firma nada si no está tildado por el secretario Marcello, renunciado exonerado. Lo sostuvo procesalmente y en sentido jurídico al magistrado durante todos estos años. Este fue el juez de paz que eligió Mariano Hues en el año 1996, el mismo que en este expediente, en la investigación que se hace, queda por lo menos expresado el daño, la discriminación y la cuestión de género que tantas veces las mujeres han expresado aquí, algunas, en esta radio. En este expediente está, como también está la velocidad, la premura que tuvo Radrizani y Marcello para resolver un caso de divorcio de un mastellón, estoy hablando de la Serenísima, lo sacó en 3 días, cuando normalmente un trámite de divorcio puede llevar 1 año y medio o 2. Pero más dañino, y es lo que en esta investigación evidentemente se trabajó, hay una respuesta que después voy a leer de Radrizani, de alguien que pedía una audiencia por una cuestión de alimentos. Se reclamaba, una mujer reclamaba la intervención del juez para recibir el alimento o los alimentos para su hijo. Radrizani le responde que no había lugar, que solamente la fecha era para 1 año y medio. Para alimentos, 1 año y medio. Para mastellón, en 3 días. Así funcionó el juzgado de paz. En esta parcialidad, que terminó beneficiando a un grupo de estudios jurídicos del partido de Moreno, que ya voy a leer hoy de nuevo los nombres, por si algunos no escucharon el día de ayer, quién eran los amigos del secretario. Los abogados que pasaban, buscaban el expediente y hacían pingües negocios. El doctor Campion habló ayer con nosotros en estos términos. Radrizzani y la historia que empezó en el año 96. Hay muchas cuestiones que son particulares con respecto al manejo de los expedientes a partir de denuncias de abogados, de otros abogados de Moreno, porque lo que hay que tener en cuenta también que esto, que en algún aspecto Radrizzani benefició a ciertos estudios, ciertos abogados, también perjudicó en sus decisiones a, sobre todo, justiciables defendidos por abogados de Moreno que procedieron a hacer esa denuncia. Uno de los temas, hay temas que yo realmente desconocía. ¿Cuáles? No, algunas de las acusaciones, por ejemplo, lo que se refiere al trámite de algunos expedientes que han sido realmente como los divorcios, que se llaman los divorcios express. En un día salieron. Claro, yo no puedo dar fe de que esto existió, pero evidentemente ya hay denuncias de otros abogados de esa empresa. Radrizzani está conmovido por los huevos que recibió. Ayer lo comentaba aquí, lo de Boser lo señala él como antecedente, fue un miembro de la corte menemista. No renunció por cansancio moral, Boser. Renunció para evitar el juicio político, que el fin del juicio político es la destitución. Por ahí algún abogado nos ayuda. Si se comprueba que todo lo investigado es lo suficientemente pesado, y ayer un abogado, además de Campion, que leyó este expediente, me decía que es un trabajo muy profundo, que se origina por la denuncia de Radrizzani contra Marcello, que realiza en Mercedes, su secretario, por hechos de corrupción, que terminan volviéndose, fue un boomerang. Esto fue un boomerang para Radrizzani porque era inadmisible que Marcello llevara adelante la operatoria de beneficio o de parcialidad con algunos estudios jurídicos del partido de Moreno, que terminaron castigando a los que menos tienen. No hubo justicia para los que menos tienen, sino la justicia es de privilegio para aquellos que tienen capacidad económica. Los que no tienen capacidad económica o influencia son de segundo o tercer nivel, segundo o tercer nivel de ciudadanía. Campion, la segunda parte es esta. Que tenía una cierta cantidad y a veces muy importante de años de ocupación de un bien abandonado, estaba sometido a la acción a través de una contravención, que ni siquiera estamos hablando del derecho penal o de delitos, contravenciones, por los cuales el juez asumía la condición de juez penal y establecía una figura que era similar a la usurpación. Ante algunas sentencias de desalojo yo apelé ante la Cámara. ¿Y se hizo lugar a la apelación? Y la Cámara me dio la razón y en algunos casos anuló, incluso apercibió al juez Radrizzani. Lo que no hubo, a lo mejor, una acción conjunta a través de la asociación para denunciar esto, sino que fue más bien particular y no claro, institucional. Individual, no fue institucional. Y porque justamente estos otros casos nunca tuvimos el conocimiento pleno o abogados que nos plantearan su problema particular para que nosotros hiciéramos la denuncia. Una vez que hubo una queja, lo hemos manejado reclamando al doctor Radrizzani que cumpla con la ley, como el caso, por ejemplo, yo últimamente estuvimos por el tema de los abogados que ejercen la defensoría, y bueno, había una discusión con respecto a qué abogados podían formar parte de esa lista. En esa instancia, el doctor Radrizzani, cuando fuimos a verlo de parte del colegio, dijo que pensaba que venían a desagraviarlo por los hechos estos, que ahora son de público conocimiento, pero que yo no sabía realmente lo que había sucedido. Y en este caso, creo, más allá de la persona del doctor Radrizzani, la investidura del juez fue de alguna manera atacada, y creo que tenía también una causa que era la pérdida de la autoridad por estas sentencias donde se disponía del desalojo de personas que tenían derechos y que debía manejarse por otra vía, por la vía de... Es más o menos plantear los términos de la legalidad que tiene un juez y no la legitimidad, claro, que perdió hace mucho tiempo. Bueno, él había incluso escribió un artículo en la ley y yo me encargué de refutar en la Cámara los fundamentos de ese artículo por el cual se podía decidir una cosa tan arbitraria. A mí me pasó en un caso que me vinieron a ver y que había intervenido una abogada de derechos humanos que no era de Moreno. En ese momento yo di un consejo, pero no ejercí la defensa. Esta abogada, que era de otra jurisdicción, fue a hablar con el doctor Radizani. El doctor Radizani le dijo que a pesar de que estaba la sentencia de desalojo, que tenía que esperar. No sé cuál fue la índole de la conversación, pero la abogada no hizo la apelación ante la Cámara y yo vi con mis propios ojos cómo le pasaron la topadora a la casa donde vivía una mujer con su hijo. Le pasaron la topadora y destruyeron la casa. Y después, bueno, me enteré que quien se había presentado era un funcionario municipal. Me hace acordar, Rubén, y esto que mencionaba cuando nosotros a través de esta radio comunicábamos lo que pasaba en 25 de mayo, en donde el operativo resultó indescriptible por la cantidad de efectivos que estaban allí, los camiones que estaban preparados para llevarse a la gente, si era necesario, efectivos policiales que golpeaban a los menores, y cualquier cosa te decían, bueno, está la orden de desalojo firmada por el juez. Y por supuesto también las barbaridades que se cometen por parte de las fuerzas represivas. Pero luego lo que se puede averiguar, y lo que comunicábamos aquí, es la situación de Loma, Sociedad Anónima, que era quien había denunciado la usurpación. A través de esto Radrizani genera o lleva adelante la orden de desalojo sin importarle absolutamente nada. O lo que repetimos continuamente cuando hablamos con Fernando Ochoa. Los pobres meten el dedo en el ventilador y bueno, se los cortan. Y esto es algo que se reitera una y otra vez en cada ocasión que podemos comunicar, porque lo que tenemos aquí es un expediente que muestra las irregularidades, la ineficiencia, cómo no debería actuar un juez. Y no hay una denuncia, hay varias, hay bastantes. Y también recuerdo aquella vez que Fernando Ochoa fue al juzgado de paz y las mujeres denunciaban el maltrato por parte del letrado, porque ellas iban a denunciar que eran violentadas por sus parejas. Bueno, en el marco de esta institucionalidad seguían siendo violentadas por un hombre que estaba ahí o por aquellos que la atendían cuando iban a denunciar esto. Sí, tan solo reseñar y agregar lo que decía Cintia, que ese desalojo en la Gloria 2 presenta hoy las características de la impunidad y la complicidad, porque ese desalojo nunca debió realizarse, ya que Loma Sociedad Anónima nunca acreditó la titularidad perfecta, y aún así Radrizani lo ha dicho muchas veces: me alcanza con tener un boleto compraventa, si es trucho no importa, era Lomas. Antes de escuchar y buscar en el archivo, que creo que tenemos a Radrizani, vamos a cerrar la hora con un texto más de Ernesto Che Guevara, para no perdernos de vista. Esto, lo que decía Cintia respecto a la discriminación de género, yo lo voy a leer tal cual está en el expediente. Y escuchen bien, porque aquí está, por lo menos, ya no la explicación de una mujer que fue a pedirle a Radrizani que sea un juez, que entienda en una causa, sino de mujeres que están dentro del juzgado. Y dice lo siguiente, y es un punto que se titula: actos de discriminación de género y comentarios descalificadores y o discriminatorios de colegas y de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agárrate. Ante la inminencia del nombramiento como juez de familia en otro departamento judicial del, hasta ese momento, secretario de juzgado Marcello, ¿sí?, un grupo de empleados, Janina Andrea Bruni Barcala, María Celeste Arévalo Peláez y José Sergio Abate, se apersonó ante el magistrado Radrizani a efectos de hacerle conocer la intención de todos los abogados de la planta funcional de ser tenidos en cuenta para la futura vacante. El magistrado se mostró conforme con el pedido y sostuvo que contaba con un excelente grupo de trabajo y que poseían amplias capacidades para la función. Afirmó en ese momento que, aunque no había elegido aún quién sería el reemplazante de Marcelo, sí tenían claros los requisitos excluyentes para la propuesta. Así mencionó que no quería que la persona designada falte el 70% de los días hábiles, y enseguida agregó que no debía ser una mujer en edad fértil. Aunque eso sonara discriminatorio, dado que cuando se embaraza falta 6 meses. Continuó su explicación expresando que, para el supuesto de elegir una mujer para el cargo de secretaria, esta debía de encontrarse en la edad de la menopausia, y para el caso de tener hijos, estos debían de ser de edad avanzada. Es un documento público que estoy leyendo, ¿eh? Ante la réplica de los empleados que se encontraban presentes, el doctor Radrizani respondió que era un atributo suyo elegir a la persona para ocupar el cargo de secretario y que se debía aceptar su decisión, así como él debía soportar decisiones superiores, como por ejemplo que el doctor Marcelo haya sido designado juez de familia sin estar casado ni tener hijos. Incluyó en este rubro a la doctora Guarino, jueza de menores que no tiene hijos, y dio como último ejemplo el del doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy a pesar de su inclinación sexual, la que es públicamente conocida, pues considera que no es posible que una persona de estas características pueda tomar decisiones en cuestiones de familia. Este es el juez de paz que tenemos acá. Las 4 personas que suscribieron esta presentación, Paula Rúmulo, Lucía Escobar, María Celeste Arévalo Peláez y Yanina Bruni Barcala, afirmaron que la charla anteriormente descripta constituía un hecho más entre otros tantos que se han sucedido a lo largo del mandato como juez del doctor Radrizani. Finalmente, la denuncia solicitando la intervención de la Corte, no para poder acceder al cargo de secretario, sino para denunciar el hecho discriminatorio que resulta sustento para las decisiones de las tareas diarias del juzgado. Lo anteriormente expresado encuentra acreditación, además de los testimonios de los concurrentes a la reunión previamente descripta, por los dichos del oficial primero, Laura Walde, la oficial tercera, Gabriela López, la oficial tercera, Laura Baravale, y el auxiliar primero, José Abate. Este es el juez de paz y lo vamos a escuchar. Yo quiero agregar una cuestión más, porque el que habla y hace referencia a lo que es la familia es la misma persona que cuando Noelia, recordamos, la mamá que denuncia que su hijo fue abusado por el padre, cuando Noelia va a denunciar esta situación, el juez de paz le contesta, bueno, el pasado pisado y a vos te habrá gustado en algún momento. Es el mismo hombre y es las mismas denuncias que vamos reconstruyendo a lo largo del trabajo periodístico y esto que tenemos para compartir hoy. Son las 10 de la mañana, escuchamos a Radrizani. Y a la tanda, dale. Primero, ustedes mismos, en una proclama que han hecho, manifiestan que aquellos que hayan comprado esas casas o aquellos que han sido engañados, iba a haber una reunión en el barrio por ese tema, ¿cierto? Había una reunión, todo tanto ruido no se puede hablar. Díganle que paren los bombos, chicos. Yo quiero hablar con ustedes, pero ustedes no se pueden hablar. ¡Paren los bombos! Que se case el del bombo, dijo Perón un día. Bien, el tema es así. Esas casas que ustedes pueden haber comprado, que la señora Corda puede haber vendido. ¿Vendió? Bueno, lo vendió. Perfecto. Esa, 23 testigos. Déjenme hablar a mí. Yo ya sé lo que ustedes quieren. No estoy con jala. Déjenme hablar. Esas casas, ustedes saben perfectamente todos, primero, que el precio con que se venden no es el precio real. Y saben también que esas casas no se pueden vender. No

más difícil será la lucha. Y que hoy ya no se trata de países, como Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo, información que necesitas. Te recuerdo las vías de comunicación 1561-5403-59 o seguirnos por Twitter. ¿Por Twitter nos pueden seguir? No nos sigas por Twitter. Por Facebook, ¿qué tienen que hacer? Recorte informativo, nada más. Y ahí te metes al muro. Es así, ¿no? Bien. 466-6559. Esto es mucho más agradable, mucho más simple. Llamás acá a la radio, te atiende Cintia o María, que hoy está en operación técnica y puesta en el aire. Vamos a charlar antes de la conferencia de prensa que se va a realizar a las 11 de la mañana, los trabajadores del correo, para charlar con Adrián Córdoba, que es uno de los 6 despedidos. Ustedes saben que la decisión de la patronal fue dejar sin empleo a aquellas personas que habían denunciado el robo de 40.000 cartas por parte de un gerente que había llegado a ese cargo luego de los operativos exitosos que se realizaron en Moreno para la entrega de libretas de la asignación familiar por hijo, junto a ANSES. Y entonces, la denuncia del robo, 40.000 cartas, otras 40.000 del cliente Arba, llevó a presentar esta pequeña inquietud de los trabajadores, atento a que ellos podían ser los responsables o ser señalados como los responsables de un delito que es federal. Así se presentaron. Esa era la intención, la respuesta de la patronal de una empresa en manos del Estado que preserva el directorio del grupo Macri, es SOCMA, y así lo han expresado cada uno de los testimonios que fuimos obteniendo en los últimos 20 días. Las prácticas son esas, una empresa estatal, pero con una conducción y mentalidad empresarial y privada. Me parece que allí se sitúa básicamente lo que ha ocurrido, que no provocó, por lo menos hasta aquí, un despliegue de todos los sindicatos, de todas las ramas sindicales que tienen representación y que deberían buscar la unidad para sujetar aquello de tocan a uno y tocan a todos, sin importar a qué sindicato responden. ¿Sí? Esto todavía no se ha logrado. Hoy habrá una conferencia de prensa. No hay que estirar tanto, hay que esperar que llamen. Adrián Córdoba está conectado, comunicado con nosotros. Córdoba, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la conferencia de prensa de hoy, ¿qué buscará? No, la conferencia de prensa de hoy es para demostrar que nosotros realizamos la denuncia penal como corresponde, más allá de que, bueno, se extendió un poco en el tiempo más de lo que nosotros considerábamos. Esta denuncia lo que trata de hacer es que se investigue este hecho irregular dado en las instalaciones del Correo Argentino, que implica también el perjuicio para los habitantes de la población local, de nuestros habitantes. Y acoplado a eso, la mala infraestructura que tiene la empresa estatal a fin de mejorar un servicio que, si uno lo analiza fríamente, da inicio en precisamente esto, ¿no? En los repartos sobredimensionados, la falta de personal, entonces la calidad del servicio empobrece y termina derivando en situaciones, digamos, ilícitos de estas características, ¿no? Tratar de justificar algo que no se puede justificar, que es la falta de personas. Ahora, Córdoba, cuando ustedes realizan aquella toma de la sede del Correo allí en la calle Victorica, los trabajadores que no han sido afectados por la medida, por la persecución y el castigo, habían expresado esto, y lo charlé con alguien del Correo, una asamblea el viernes pasado, no este, el viernes pasado, que en caso que se diera la no reincorporación, es decir, que vuelvan a ser tomados los trabajadores, iban a un paro, una medida de fuerza. No ocurrió esto. No sucedió. No. ¿Y están en contacto con los trabajadores, con tus compañeros, para que se trabaje y que se comprenda qué es la solidaridad? Sí. En principio hay que entender que los trabajadores no son libres de elegir una medida de fuerza. Sí, claro. Dadas las condiciones, ¿no? De contratos que en las que estamos involucrados la mayoría. El 65% tercerizado. Así es. Bien. No hay condiciones como para que libremente el trabajador del Correo diga, aún queriéndolo, no lo puede por temor a perder ese trabajo precarizado. Es tal cual, como haciendo referencia, es imposible ordenar o por lo menos aglutinar a lo que son nuestras bases. Se está fomentando demasiado el trabajo precarizado. El Correo es una muestra de ello. Los contratos a largo plazo que se nos imponen son de 5 años, renovables cada 3 meses. Si en esos 3 meses te puedes imaginar que uno realiza alguna manifestación en contra del servicio o para reclamar cualquier situación que nos perjudique, porque esto lleva también a la explotación por parte de la empresa, ¿no? O sea, el horario del empleado del Correo es de 7 a 15, y sin embargo, en estas condiciones se extiende hasta las 16:30, 17 horas, y no pueden protestar en ese sentido. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo creo que con la mayoría de los empleados estatales. Este caso en particular nos toca a nosotros. Bueno, consideramos, ¿no?, que es una prueba piloto para el resto de las empresas, porque el grado de precarización a la cual llegaron los empleados del Correo Argentino, es que existen hoy contratos de 15 días. Son para nosotros trabajadores golondrinas, que están en un lugar, están en otro, y nunca realizamos o nunca fomentamos una relación que nos permita tratar de luchar por nuestras reivindicaciones. Precisamente esto es lo que hoy lleva a que muchos de estos compañeros que están en la oficina no puedan expresarse libremente. Adrián, ¿cómo estás? Cintia te habla. ¿Qué tal, Cintia? Bueno, buenos días. La semana pasada hablábamos con Luis Ibáñez y nos comentaba la vía institucional por parte del Ministerio de Trabajo, esta reunión en la que ustedes tuvieron con ATE, bueno, y vos presente allí también. ¿Cómo está esta situación? Lo que nos decía Luis Ibáñez es que desde la empresa no hay predisposición, por supuesto, a la incorporación de los compañeros que fueron despedidos. Pero se sigue trabajando con el Ministerio de Trabajo, se espera otra reunión. ¿Ustedes siguen manteniendo algún tipo de diálogo? Nosotros con el Ministerio de Trabajo, el único diálogo que tuvimos fue esa tarde, uh-huh, en la que la empresa fijó la postura de no reincorporar a ninguno de los compañeros. En ese momento se elevó a Ministerio, a Nación, esta situación irregular, que no nos permita a nosotros como trabajadores organizados dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado poder ejercer libremente. Esto ya viene del 2009, donde el Ministerio de Trabajo le hace lugar a la impugnación de las elecciones de delegado que la hizo la empresa, cuando esto es una cuestión netamente intersindical. Entonces, todavía, en ese sentido, nosotros la pelea todavía la seguimos dando por el reconocimiento del ámbito, que de por sí el hecho mismo de que nos hayan llevado a una conciliación entre el Correo y la Asociación de Trabajadores del Estado, sí, significa que hay un reconocimiento, ¿sí? Pero la empresa está en esta postura de no dejarnos permitir el ámbito. Amén de que en el Correo Argentino existen 50 gremios agrupados en 3 federaciones, ¿sí? La pluralidad sindical existe, pero hay una resolución del año 64, la cual el Correo Argentino se basa para no permitirnos ejercer. Muy bien, Adrián, bueno, entonces estaremos cubriendo a partir de las 11 de la mañana esta conferencia de prensa. No está pinchada la línea de usted ni la nuestra, alguien levantó el tubo de otro lado. Ajá. Aclaro. Bueno, Adrián, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. A las 12 del mediodía la conferencia de prensa. Bueno, está en Atel, ¿no? Uh-huh. Ah, claro, porque es una sola línea, pero en varios aparatos, entonces. Y hasta creo que era Susana Mainar. Le distinguiste la voz. Le distinguí la voz. 10 y 22 minutos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. En nuestra sociedad juegan un papel muy importante la juventud y el partido, escribía Ernesto Che Guevara. Particularmente importante es la primera, por ser la arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo sin ninguna de las taras anteriores. Ella recibe un trato acorde con nuestras ambiciones. Su educación es cada vez más completa y no olvidamos su integración al trabajo desde los primeros instantes. Nuestros becarios hacen trabajo físico en sus vacaciones o simultáneamente con el estudio. El trabajo es un premio en ciertos casos, un instrumento de educación en otros, jamás un castigo. Una nueva generación nace. El partido es una organización de vanguardia. Los mejores trabajadores son propuestos por sus compañeros para integrarlo. Este es minoritario, pero de gran autoridad por la calidad de sus cuadros. Nuestra aspiración es que el partido sea de masas, pero cuando las masas hayan alcanzado el nivel de desarrollo de la vanguardia, es decir, cuando estén educados para el comunismo. Y en esa educación va encaminado el trabajo. El partido es el ejemplo vivo, sus cuadros deben dictar cátedras de laboriosidad y sacrificio, deben llevar con su acción a las masas al fin de la tarea revolucionaria, lo que entraña años de duro bregar contra las dificultades de la construcción, los enemigos de clase, las lacras del pasado, el imperialismo. Quisiera explicar ahora el papel que juega la personalidad, el hombre como individuo de las masas que hacen la historia. En nuestra experiencia no es una receta. Fidel dio a la revolución el impulso en los primeros años, la dirección, la tónica siempre, pero hay un grupo de revolucionarios que desarrollaron en el mismo sentido que el dirigente máximo y una gran masa que sigue a sus dirigentes porque les tiene fe. Y les tiene fe porque ellos han sabido interpretar sus anhelos. No se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año se pueda ir alguien a pasearse en la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior puedan comprarse con los salarios actuales. Se trata precisamente de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. El individuo de nuestro país sabe que la época gloriosa que le toca vivir es de sacrificio, conoce el sacrificio. Los primeros lo conocieron en la Sierra Maestra y dondequiera que se luchó. Después lo hemos conocido en toda Cuba, Cuba es la vanguardia de América y debe hacer sacrificios porque ocupa el lugar de avanzada, porque indica a las masas de América Latina el camino de la libertad plena. Dentro del país, los dirigentes tienen que cumplir su papel de vanguardia, y hay que decirlo con toda sinceridad. En una revolución verdadera a la que se le da todo, de la cual no se espera ninguna retribución material, la tarea del revolucionario de vanguardia es a la vez magnífica y angustiosa. Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente. Este debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas. Sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. Los dirigentes de la revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos no aprenden a nombrar al padre, mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su vida para llevar a la revolución a su destino. El marco de los amigos responde estrictamente al marco de los compañeros de la revolución. No hay vida fuera de ella. En esas condiciones hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad para no caer en extremos dogmáticos, en escotalicismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Esto es parte del texto que nos dejó para siempre, pero para entenderlo, además de leerlo, es vivirlo. Son 10 y 29 minutos. María del Cielo nos lleva a la tanda. Sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Dolido su cola, ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso, el odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros, el odio que más que odio es animal bien despierto, el odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Thank you.

Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Los voceros de miles de familias jujeñas autoconvocados lograron llegar a Buenos Aires. Ya tuvimos una salida con Patricia hace instantes. Lograron llegar a Buenos Aires el domingo 25 de septiembre para reclamar ser atendidos por autoridades nacionales y exigir que se cumpla la entrega de tierras a todos los asentamientos en la provincia del norte que datan desde decenas de años hasta los últimos que se iniciaron tras la represión en Ledesma en agosto de este año. Cintia Medina, de nuevo al aire, vamos. Estamos de nuevo con los compañeros que están acampando en Capital Federal. Está Pablo en línea. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buen día, acá andamos bien. Un poco incómodo, porque estaba un poco incómodo por el agua. Se mojaron todo el colchón, la frazada. Pero vamos a seguir luchando. Nosotros somos del Aero Club, de San Salvador de Jujuy. Queremos venir a pelear por la tierra. Ya hay otra cosa que no me gustó nada. Contame. De la señora Milagro Sala. Me enteré acá, nosotros cuando vinimos acá a Buenos Aires, me enteré que la Milagro Sala vino acá a reunirse con la presidenta, con la presidenta Cristina Kirchner. Ahí es donde nosotros estamos alojados en el Aero Club. La Milagro Sala presentó un proyecto que quiere construir una universidad. Lo quiere sacar todos nosotros. Y nosotros, la cantidad de gente que tenemos ahí en el Aero Club son de 1.300 familias. Y en total, en la provincia de San Salvador de Jujuy son 5.000, alrededor de ¿cuánto? 15.000 familias somos. Y no tenemos solución todavía, pero ya estamos asentados con nuestro pulmón. Estamos sacando luz, ahora vamos a sacar agua, porque tenemos ahí en el asentamiento gente que necesita, realmente ya están viviendo gente que son discapacitadas, dos muertes tenemos ahí en el Aero Club, dos nonatos. Pablo. Y la Milagro vino y presentó ese proyecto, lo quieren quitar el proyecto, también dijo que nosotros estamos con ella, que ella maneja todo San Salvador de Jujuy, y se ve así. Es al contrario, nosotros nacimos libres, queremos morir libres, no queremos depender de nadie. Nosotros venimos a eso también, a desmascararla, a la Milagro Sala. La Milagro que quiere hacer dueña de toda la gente de San Salvador de Jujuy. Entonces, si ustedes se enteraron que ella tiene una cooperativa, esa la Tupac Amaru, hay gente que se están saliendo de ahí, de la Tupac Amaru, se están dividiendo, quiere ser libre. ¿Por qué? Porque dice que la Milagro dio vivienda a ellos. ¿Qué pasa? No van a trabajar, los saca la vivienda y pues cómo les pega, les maltrata, les discrimina. Ahora lo enteramos ayer que en Monterrico incendiaron una casa de unos delegados que están acá en Buenos Aires. Pablo, sí, te estamos escuchando claramente. Y tanto lo que nos contabas de cómo, y también cómo están peleando para poder mantenerse en este lugar. Ustedes quisieron acampar en Plaza de Mayo primero, no se lo permitieron. Se hizo presente la Metropolitana. Contame cuáles fueron las persecuciones en esta semana que ustedes intentan visibilizar en Capital Federal lo que está pasando en Jujuy. Acá le paso con una delegada. Ella estaba al tanto de esto. Bueno, gracias, lo que Pablo. Pasó acá. porque yo vine al día viernes. Contá, Pablo, te hago una pregunta y ahora hablamos con la delegada. ¿Cuántas familias están hoy en Capital Federal o cuántas personas? Somos 15. 15. 15 personas están acampando. 15 personas de Jujuy, de San Salvador de Jujuy. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Tenemos apoyo de toda la gente de acá de Buenos Aires, como le digo, me gustaría salir por televisión y decirle todas las cosas de la Milagro, lo que es la Milagro. Ya no queremos depender de ella, no queremos ser libres, queremos morir libres, no queremos ser manipuladas por esa señora. Bueno, ¿con qué delegada vamos a charlar ahora, Pablo? ¿Con quién me pasás? Con María. Marina. Dale, comunico. Bueno. María. María, María. Bueno. ¿Hola? Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, recién le preguntábamos a Pablo si nos podía dar una descripción de lo que ha significado la llegada a Buenos Aires, el intento de acampar en Plaza de Mayo, la persecución que han recibido ustedes por parte de la Policía Metropolitana y Federal. ¿Por qué no nos contás esto? ¿Por lo de la policía? Sí, claro. Sí, nosotros tuvimos un inconveniente con la Policía Metropolitana, que nos quiso, o sea, vino prepotente a querer sacarnos. Pero con la Policía Federal ellos más que querían negociar, o sea, querían hacer de intermediarios con nosotros, con el gobierno, para que nos vayamos de acá. Ahí, en Plaza de Mayo intentaron y no pudieron. Estuvimos en Plaza de Mayo 5 días durmiendo la intemperie porque no nos dejaron armar nada. Ah. Y ahora estamos en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, que sí armamos las cartas. Bien, ¿qué medios de comunicación se han acercado allí? Solamente Crónica TV. Solamente Crónica TV. Sí. ¿Y han sacado la noticia al aire? Sí, ya en Jujuy la han visto las noticias. En Jujuy la han visto las noticias. Bueno, en todo el país, sí. En todo el país. Decime una cosa, ¿van a llegar más familias de Jujuy para hacer un reemplazo de ustedes que están aquí en tanto no sean recibidos por la Presidenta de la Nación? ¿Ustedes con quién quieren hablar? ¿Con la Presidenta de la Nación? Sí, con la Presidenta de la Nación y con los medios, era la idea. ¿Y con los medios? Sí. Pero los medios en todo este tiempo solamente Crónica Televisión fue. Sí, nosotros vinimos estamos del 25 de pero claro. Septiembre y fuimos a los canales, dejamos CD, como una carta, contando lo que nos pasaba, pero no se acercó ninguno, solamente ayer que vino Crónica. Bueno, los hermanos Com estuvieron mucho tiempo allí en la 9 de julio, hasta que en algún momento los medios dijeron, vamos a tener que cubrir la nota porque habían cortado una arteria de la avenida más ancha del mundo. Sí. ¿No? Y porque después los reprimieron. Cortaron la avenida 9 de julio. Mientras estén pacíficos allí al costado, y pueden estar ahí. Una vez que cortan, y lo mismo sucedió con los veteranos, ahí los medios toman nota de la existencia de personas que están diciendo que en Jujuy se vive qué. ¿Qué es lo que se vive a diario en Jujuy? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viven a diario en Jujuy ustedes? Y bueno, ahora mira lo que me preguntaba de que si iba a venir alguien a reemplazarnos, no creo, porque están pasando muchas cosas en Jujuy. Están atacando a la gente los asentamientos. Entonces como que los otros delegados se tienen que quedar a manejar eso allá. ¿Qué sucede con Milagro Sala? Porque recién tu compañero la mencionaba. Yo he estado en Jujuy, he visto el trabajo en la construcción de viviendas, es un trabajo importante, sobre todo por el feudalismo en Jujuy. Sin embargo, hoy aparecen las críticas y ustedes las formulan, ¿por qué razón? O sea, lo que usted vio fue las viviendas que tiene la cooperativa de Tupac Amaru. Sí, que vio, claro, usted. Claro. Y lo que pasa que, o sea, tener una vivienda de esa cooperativa implica ser esclavo de ella. Y hay mucha gente de Jujuy que no está dispuesta, que no quiere. No te da una casa con una escritura. Todas las casas tienen como las boletas de luz, de los impuestos, llegan a nombre de la cooperativa Tupac Amaru. Nadie tiene un título de propiedad o la escritura de la casa. Cuando vos le fallás, se saca patada. Es por eso que hay mucha gente que no quiere entrar a esa cooperativa. Ustedes quieren ser libres y elegir, en el marco de la libertad, qué, cómo, cuándo y en dónde, y con quién. Exactamente. Nosotros no pertenecemos a ningún organismo. a ningún partido político. Somos vecinos, vecinos autoconvocados, cansados ya. De como, de, porque no estar con nadie, no, no nos miran, es como que no existimos. Muy bien, María, estaremos seguramente comunicándonos con ustedes y iremos a Capital Federal a charlar, y si tenemos alguna cámara para grabar, grabaremos y le daremos contenido y tránsito de la comunicación por las vías alternativas que hoy ofrecen las redes sociales, ¿sí? Bueno. Un abrazo, que andes muy bien. Hasta luego, hasta luego. Pablo, María, Patricia, fueron con los compañeros que hablamos, que están en Avenida de Mayo y 9 de Julio, nuevamente, ¿no?, hablando de la situación que se vive en Jujuy, de Ledesma, de las tierras de Ledesma, de la explotación de los trabajadores, de los ingenios azucareros y de la condena que es continua, permanente, y se traslada a lo largo del tiempo. Y también manifestaban, bueno, la dificultad que tuvieron para poder instalarse en el lugar. Estuvieron 5 días durmiendo en la intemperie y hoy pueden instalar sus carpas, pero se tuvieron que ir de Plaza de Mayo. Se tuvieron que trasladar a Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y los medios de comunicación no llegaron, llegó solamente Crónica. Si cortan la calle, seguramente, como decía Rubén, estarán ahí presentes para decir que hay dificultades en el tránsito. Y la gente enojadísima, seguramente. Sí, vos sabés que me quedé pensando, y por eso ese vacío, porque lo que decía María es la necesidad que tienen muchos acá en Moreno. Cuando sucede algo que consideran que tiene una magnitud importante, es que venga Crónica, o que venga TN, o que venga Canal 9, o que vengan los canales. Encuentran allí, en la comprensión, ¿verdad?, en la elaboración de la idea, que si sale, mirá que todos los días la velocidad de la información hace que un hecho se reproduzca por 10, entonces vos creas que fueron 100 hechos, pero es uno solo, como si eso le provocara a quien lo desea, el resultado final que va a ser indeseable. Es un día, un ratito, unos minutos, la televisión te fagocita. Y deberían acercarse a aquellas organizaciones, por lo menos para dar testimonio de lo que sucedió con los hermanos de la comunidad La Primavera, que estuvieron a 9 de julio, que soportaron todo tipo de inclemencias, todo tipo de persecución, inclusive los ciudadanos de bien, que viven en los edificios ahí en plena Capital Federal, que ya señalaban que en ese lugar, que es el monumento al Quijote, había ratas. Entonces había que desalojar a esa gente que no se bañaba. Y esto lo escuchamos un domingo que pasamos por allí, pleno invierno, que había que desalojar a esa gente porque estaba lleno de ratas. Se cortó la 9 de julio, Randazzo los atendió, después hizo el trabajo la Cámpora, que lo subieron al colectivo, y Félix Díaz... Y militantes de la Tupac, y esta semana Félix Díaz ha contado cómo incendiaron la casa de un familiar. Cómo ya no son perseguidos, sino que viven en un gueto. No pueden salir de un territorio que no es el que ellos tuvieron siempre, sino el que se les asignó. Una bolsa de harina se la cobran a 100 mangos. La ambulancia no entra. Los matan en silencio y a la distancia. Podríamos, y me parece que lo vamos a hacer, acercarnos a dar testimonio de lo que nos están contando para estos vecinos autoconvocados que vienen acá a decir: nada es lo que parece. Vi las casas, charlé cuando fui a Jujuy con familias que sienten que es la construcción propia, que nadie les regaló nada. Pero el clientelismo ha avanzado a tal extremo y nivel que provoca esta ruptura que nos debe conmover a todos. Estamos hablando de personas que no tienen y poseen una casa construida, y aquellos que desean libremente elegir la tierra y su casa. El gobernador se debe hacer un picnic. La presidenta también. La metropolitana, siempre presente, por supuesto, y articulando con la federal, que va hasta el lugar para negociar. Negociar que se vayan. Y si no, bueno, el palo siempre está ahí para sacarlos. Y cuando dialogamos con los compañeros de la comunidad La Primavera, nos decía, bueno, la lucha y lo que se llevó adelante va a marcar un precedente. Hoy los hermanos de Jujuy son 15 personas que están acampando ahí y se necesita también del acompañamiento de aquellas, de aquellos militantes que estuvieron presentes cuando fue un acampe y también una huelga de hambre, lo que desarrollaron los hermanos Com en la 9 de julio. Ir para escuchar, para estar, no que vayan para decir estamos a tantos días de las elecciones y acompañamos. Poco de decencia. Y el dolor de escuchar una vez más en esta radio que no pueden venir algunos compañeros de Jujuy porque están siendo perseguidos. Es lo mismo que dijo hace días atrás Félix Díaz. Uh-huh. Lo mismo, ¿eh? Es un método extendido en todo el país, invisibilizado. Es mejor Tecnópolis. La verdad tiene más luces. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Un delegado de la línea 60 denuncia que un grupo de 5 personas, aparentemente encapuchados, ingresaron a la casa de un familiar de una niña de 15 años, hicieron el trabajo que hacen. Estos grupos de tareas de la línea 60, que son trabajadores al volante, pero con una conciencia de clase que UTE y compañía no van a aceptar. Tampoco la Secretaría de Transporte de la Nación. Antes de hacer la invitación, vamos a dar los nombres de quienes encontraron en el secretario del juez de paz, Radizani, en Radizani, todas las ventajas para hacer los negocios. Los negocios de la justicia, no estoy hablando de negociado, ni digo, por favor, doctores, a quienes voy a mencionar, que ustedes se han enriquecido. Tengo todas las dudas para creerlo. Todas, todas. A ver, ¿quiénes son? Eduardo Di Natolo, Ricardo Vaccaro, Daniel Prieri Belmonte, Paola Guete. Pero también está Ricardo Rodríguez, que tengo la convicción que es el hombre que desempeñó el cargo de concejal durante muchos años como miembro informante del oficialismo, que hoy es uno de los abogados que hace al grupo de asesores que tiene la Municipalidad de Moreno. Estos eran algunos de los abogados que podían ingresar a ver los expedientes y que en el punto B de uno de los anexos dice claramente que la relación de amistad del ex secretario con distintos letrados del foro local, a quienes dispensaba un trato preferencial y asistencia personalizada, diferenciándose del trato y atención que brindaba al resto de partes y justiciables. ¿Podrá decir el doctor Marchero que buscó una salida rápida en un tribunal de familia en Pilar y creo que está exonerado? Me falta averiguar esto nada más. Marchelo renunció para evitar un jury. Bueno, Radrizani se va a jubilar. Radrizani busca que se acepte la renuncia y acceder a una jubilación de privilegio, pero además ofrecer todo su aporte y conocimiento a la transición para los tribunales de familia acá en Moreno. Reitero los nombres: Di Natolo, abogados, Di Natolo, Vaccaro, Daniel Pereira Belmonte y Paola Guete. Dice la investigación, esta relación de vínculos especiales, parentescos, amistades entre el señor secretario y los antes indicados no pudo pasar inadvertida para el magistrado, el impresentable Radrizani. Esto lo digo yo, no lo dijo el procurador. Me consta, dice en una declaración Radrizani, que Marchelo tiene relación con Di Natolo, Echegoyen, acá sumamos a alguien más, y Vaccaro, son muy amigos, juegan al fútbol juntos, se ven para cenar y salen juntos. Y además pueden ver los expedientes cuando quieran. Esto lo agrego yo. Y hay que pensar que Radisani se va a ir el 31 de diciembre con una jubilación de privilegio. O Radisani tiene que permanecer en el cargo y hacer un juicio político e investigarlo hasta las últimas consecuencias para saber si en función de un cargo que ha desempeñado muy mal no se ha enriquecido Radisani. ¿Qué es lo que tiene Radisani? Nadie va a investigar lo que tiene Radisani. ¿Cómo hizo lo que tiene? ¿O está bien resguardado? No va a ser que se atente contra la figura y la legalidad del juez. Son las 10 y 57 minutos. No sé si tomaste en cuenta la declaración sobre discriminación de género de Radisani. Mujeres en edad fértil no, dijo Radisani. Mujeres que puedan tener hijos tampoco. O que tengan hijos en edad avanzada. Hijos chiquitos tampoco. Niños en edad avanzada. Habló también de los criterios de familia. Habló de los criterios de familia y cuánta bronca le daba que el doctor Marcello, sin tener hijos, sea juez de familia en Pilar. Habló de Guarino. Y arremetió contra Zaffaroni. También Zaffaroni. Como un hombre con la tendencia sexual conocida, dice, puede hablar de la familia. Este es el juez de paz que se eligió en el año 1996. Hay un audio del doctor Campion en donde hace referencia a la historia. Radrizzani es lo que es porque ha sido muy útil. Ha funcionado bien. Para los desalojos, en algunos expedientes, y aquí está la investigación, entiende que una persona que ocupa un terreno sin romper nada, hace ocupación pacífica, puede estar cometiendo alguna falta. En otro caso, la tipificación es de un delito penal. Y así Radisani logró esas ejecuciones sumarísimas. Ha sido recusado en Mercedes. Una recusación la hizo Campion. Ahora, no fue más allá, ¿sabes por qué? Porque la recusación fue individual. Fue el doctor Campion contra el doctor Radisani. Nunca la recusación fue de la Asociación de Abogados. Está a tiempo el Colegio de Abogados, que dice ser una entidad para trabajar por los justiciables, para que haga una presentación de estas características. O lo van a premiar también al doctor Radisani. La historia de Radisani comenzó cuando la democracia iba increyendo o en descenso. Es el número 4, me parece el audio. Yo no tengo aquí la carpeta, no me la han pasado, pero me parece que es el número 4 y así está rotulado el audio, por favor, compañeras. Campion decía esto. Con respecto al tema de Marcello, lo que yo puedo dar fe que el juez hizo una denuncia en el Departamento Judicial de Mercedes, una denuncia penal, manifestando, por ejemplo, esto que vos planteabas. Que el secretario tenía preferencia por algunos abogados y, uh-huh. y pero en realidad no era muy consistente la denuncia ni tenía demasiada prueba. Juez me mencionó a mí como testigo cuando yo tuve que ir a declarar, si me preguntaron sobre cosas que desconocía absolutamente, porque había también una cuestión de corrupción que yo nunca había conocido ni sabía por parte del secretario y que era casi imposible prueba. Entonces me llamó la atención que se hiciera esta denuncia y lo que yo supuse también que esta denuncia podía volverse en contra del juez porque algunas cuestiones eran referidas a sentencias que había dictado el juez, más allá de que las hubiera el proyecto sustanciado hubiera dictado Marcello. Claro. Una de las cuestiones, por ejemplo, que me pareció también complicada y que lo menciona ahí incidentalmente, que es otra causa, es la cuestión juicio de amparo. Los juicios de amparo se hicieron declarándose competente para dictar la medida precautoria y luego se derivaban a la justicia competente. Bueno, acá también aparece algo que lo he charlado con usted. Esto fue una cuestión también que yo el tema del corralito. Claro, el tema del corralito. Recursos. Ahí hay una causa aparte. Es una causa aparte. Pero evidentemente Muchos de nosotros tuvimos que pleitear, sobre todo en San Martín, claro, con mucha dificultad, y otros, claro, lo que pasa es que acá hay un tema. ¿Quiénes fueron perjudicados por el accionar de Arredizani? En general fue la gente de menos recursos. Hubo gente, no solamente los abogados, que cobraban sus honorarios, legítimamente cobraban sus honorarios, sino de gente que se aprovechó de esto y que Arredizani lo favoreció. El sistema en ese momento era la elección del juez de paz a través de una terna en el Consejo Deliberante y después la decisión del intendente de quién iba a ser votado de esa terna. Se hace la consulta a la Asociación de Abogados. En ese momento estaba formada la Asociación de Abogados. Yo no era presidente todavía, es decir, el presidente creo que era en ese momento el doctor Piriri. Y la asociación propone al doctor Lesta, que es una persona conocida, que ha ejercido la profesión, una gran persona, un hombre muy inteligente y que conocía el derecho. El intendente, que era Mariano Hues, manifiesta su conformidad, porque en realidad era una forma, consultando a los propios abogados, conocer de que cumplía con los requisitos. Entre gallos y medianoche, a través de una recomendación que fue por parte del obispo Laguna, Radicelli tiene mucho que ver con la iglesia, con la curia, el intendente le baja, le indica a los concejales que votaran por Radicelli. Es decir, que ingresa en la terna, estaba Lesta y Radicelli. Claro. Y es elegido Radicelli. Entonces, ahí comienza un conflicto muy duro, que provocó realmente las declaraciones persona no grata, como en el caso de los concejales que formaban parte de la asociación, y se produjo una crisis también en la asociación. Es decir, yo cuando sumó con la asociación en una crisis muy grande. ¿Persona no grata quién? ¿Radizani? Radizani, Hues. El intendente, el obispo Laguna, los concejales que votaron. Todos. Porque había dos concejales que eran abogados. Entonces, el tiempo nos dio la razón, demasiado tarde. Y yo, el primer conflicto que tuve con Radrizani, creo que salió publicado para usted, que yo dije que acá en Moreno también había relaciones carnales y que lo que estaba sucediendo a nivel nacional con Menem estaba sucediendo también en pequeña escala en Moreno. Y ojo que yo tengo muy buena, yo como persona lo considero a Radrizani una buena persona, siempre he tenido muy buen trato y todo demás. Hemos trabajado en algunos temas con la asociación, pero el problema era, se necesitaba un juez que fuera independiente del poder político. Por eso hay una cuestión política en esto, que deriva en lo que ha ocurrido. Nos estamos preparando para ir a la tanda y luego buscar el cierre del programa del día de hoy, que ha sido muy grato compartirlo con María del Cielo y con Cintia, mi estrella. Bueno, te voy a dar un apellido para que entiendas cómo Radrizani ha hecho justicia. Un apellido es Mastellone, Teresa Elena. No sé si te suena el apellido Mastellone. Sobre sucesión. Hay otro expediente de un Mastellone que en tan solo 5 días se logró el divorcio. Y en esta es una causa sobre sucesión. Punto A, irregular radicación. Punto B, prontitud del despacho. Radrizani trabajaba bien. Agregación postdatada de documentación, incumplimiento de los artículos que si te los leo te voy a cansar. La conducta de Radrizani se encuentra comprendida en los términos que yo te voy a decir lo siguiente y terminamos esta semana con Radrizani. Por ahora, hay que ver qué funciona y qué impacto tiene esto en términos sociales, ¿verdad? Radrizani pide la renuncia o el juicio. Él pide la renuncia, vamos a ver si se logra el juicio. Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones. Incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen, cometer graves irregularidades en los procedimientos a su cargo en los que hubiera intervenido, la realización de actos de parcialidad manifiesta, las que se determinen en otras leyes relacionadas con el artículo 6 de la ley 13.168. Esto es un documento oficial, lo decíamos en el día de ayer, y hemos explicado por qué. En algunos medios locales se hablaba de la jubilación de Radrizani, y lo que te hemos contado en esta radio recuperada es que Radrizani pide la renuncia porque hay una denuncia

a que vivan. Bueno, Feria del Libro de Moreno, iniciativa comunitaria sin fines de lucro, creando lectores libres, vivir, ser libres. Esto apareció hoy, inclusive cuando charlábamos con los compañeros, estos vecinos autoconvocados de Jujuy que están en la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Miro derecho a vivir. Miro las imágenes y pienso en lo que mencionabas de Tecnópolis. Bueno, la propuesta es crear lectores libres. Hay un televisor y encima del televisor un libro. Entrada libre y gratuita. Desenchufate de la tele y los videojuegos y de conectar, que no te conecta una mierda, sino que te desconecta, ¿viste? Entonces venite a la Feria del Libro de Moreno, iniciativa comunitaria sin fines de lucro, creando lectores libres, 6, 7, 8 y 9. Ayer empezó. Hasta la pensaron. Fer, ¿por qué no entras así nos decís cómo estuvo en el día de ayer o la compañera María que estuvieron presentes en el primer día de esta Feria del Libro de Moreno? Bueno, si quieren entrar los compañeros, estamos imponiendo que entren. ¡Vamos! Es una propuesta, le estamos imponiendo. Ahí es está. Una propuesta. Es una propuesta. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran? Y ahí entra. Pero seamos libres, podemos discutir entre nosotros. ¿Pero por qué no? Buenas. Después nos matamos afuera, nos matemos en el micrófono. También. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ochoa? ¿Cómo te va? Bueno, ayer se inició esto, que es la Feria del Libro de Moreno. Segunda edición. Realizado, sí, sí. Con muchos stands, entre ellos revistas Sudestada, diferentes bibliotecas populares que están en el lugar y también muchas actividades. Hoy, por ejemplo, nos han mandado muchos mails informándonos que estará la diputada nacional Victoria Donda presentando un libro en la Feria del Libro, creo que a las 18 horas. Mi nombre es Victoria, se llama el libro. Mañana haremos la transmisión de FM Moreno desde la Feria del Libro, si las cuestiones técnicas salen todas bien. No, perdón, por eso digo, vamos a discutir al aire, me parece. Está bueno. Hoy se va a hacer una transmisión en vivo de un programa que es Nunca es Tarde. Tenemos una dificultad ahí. Si las condiciones climáticas lo permiten, Nunca es Tarde, que conduce Fernando Buenabad Ochoa, será transmitido desde ahí. ¿Correcto? Como bien lo señalabas, si los problemas climáticos que se generan con los técnicos lo permiten. Bueno, entonces le mandamos un beso grande a Sonia Olmo, que no está viniendo los viernes y la extraño a Sonia Olmos, que no venga los viernes, pero la voy a ver hoy en algún momento. O escucharla mañana en Boca Cabuela. Está con su stand de Lipibropos. Y iré con mi hija hoy a visitarla a Sonia y compraré un regalo para una pequeña amiga, que cumple años, cumplió el miércoles años. Y la fiesta es mañana. Hay tiempo hasta mañana, dijo mi pequeña amiga, para que compre el regalo. Bueno. Mañana entonces la Feria del Libro... Esas cosas que se te escapan. Bueno, entonces, si mañana... A ver, repasamos. La Feria del Libro de Moreno es la segunda edición. Uh-huh. Victorique Güemes, en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia de la Guadalupe, así se conoce, me parece. Entrada libre y gratuita. ¿Ok? Mañana, si las condiciones climáticas nos lo permiten, se hará toda la transmisión de FM Moreno, salvo Boca que vuela y luego el programa que se transmite por todo el país que se llama Radio Sudaca Itinerante. Ese, Sudaca Itinerante. Después todo lo demás saldrá de la Feria del Libro en Victorique Güemes, ¿verdad? Estalla Silencio. Todo. Mediocres. Todo. El Observatorio. Y Aguafuertes también. Aguafuertes también. Todo desde allá. Victorique Güemes. Y si hoy se consigue un paraguas, Ochoa va a salir en vivo desde la Feria del Libro junto a la compañera Cecilia Rodríguez. Y 15 metros más de cable. 15 metros más de cable que estamos viendo. Estamos gestionando un subsidio, los tipos no entendían nada. Para 15 metros más de cable. Poco lejos está la línea para la transmisión. La intención está. Estamos poniendo mucha voluntad. Gracias, Fernando, por estar. Muchas gracias a ustedes. Nos queremos despedir con esto. La histórica condena perpetua en cárcel común para 4 represores en Mendoza. El asesinato de Paco Urondo. Y de otros. No quería ir Paco Urondo a Mendoza. Y es una pregunta que siempre nosotros la vamos a instalar. ¿Por qué? Si él había dicho Mendoza no, Santa Fe tampoco. ¿Por qué la dirección envió a Paco Urondo a Mendoza? Y él, siendo orgánico, fue hacia esa provincia del Buen Vino y allí encontró su destino. Con su compañera y con su hija, la más chica. Bueno, y la información que se conocía en el día de ayer es que el Tribunal Oral número 1 de la ciudad de Mendoza condenó ayer a prisión perpetua a los criminales de la dictadura. Estamos hablando de Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Esma, Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez. El imputado Dardo Migno recibió 12 años de prisión, mientras que también Paulino Enrique Furio fue absuelto. Los jueces consideraron en su fallo los secuestros, torturas y asesinatos que cometieron y los consideraron como delitos de lesa humanidad. Quienes realizaron un trabajo importante, que son parte de lo que es el Foro Argentino de Radio Comunitaria, es Radio La Mosquitera, y hablaron con Ángela Urondo, que es la hija del escritor y militante Francisco Paco Urondo. Y ella dijo, en las declaraciones que se pudieron escuchar también por el informativo Farco, dejamos de tener la obligación de estar conviviendo con estos genocidas y asesinos. Y es a quien se escucha también en este documental que se llama La Palabra Justa. Los jueces que dictaron esta condena fueron Juan Antonio González Macías, Raúl Alberto Rodríguez y Alejandro Piña. Este tribunal ordenó que las penas se cumplan en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y revocó de esta manera los beneficios de la excarcelación y los arrestos domiciliarios de que gozaban algunos de los represores. Tenemos para despedirnos entonces, si les parece, a ambos, la palabra de Paco Urondo, un escrito que hizo él, pero antes un mensaje. Sí, bueno, agradecer a Ludmila que dice, me gustaría ayudar a difundir lo que pasa con la comunidad Primavera. Soy fotógrafa y si puedo colaborar me gustaría hacerlo. Deja el número de teléfono. Sí, hoy quienes están son los vecinos autoconvocados de Jujuy, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, frente al monumento de los pueblos originarios, la plazoleta de los pueblos originarios, pero es monumento al Quijote, ¿verdad? Así que gracias, Ludmila, esta es la información que te podemos dar. Lo que intentamos y lo que vamos a hacer es colgar en todas las redes sociales o en las redes sociales la nota que hicimos en el día de hoy y cuando vayamos a Capital Federal las imágenes, si es que podemos grabar para que se sepa por estas vías qué es lo que ocurre con los vecinos autoconvocados que quieren decir no al manejo clientelar y al aprovechamiento o a la dominación, sino ser libres y elegir dónde, cómo, cuándo y con quién. Paco Urondo decidió ser un hombre libre, siguió de esta manera lo que había decidido la dirigencia de Montoneros, que se traslada a Mendoza. Él no quería ir a Mendoza. Fue junto con su compañera, que es Alicia Raboy. Allí, cuando transitaba por las calles, un grupo de tareas lo detiene. Él le dice a su compañera que corran con una militante de Mendoza, que se escondan. Iba en los brazos su hija más pequeña. Alicia Raboy, junto con esta militante, que hoy no recuerdo el nombre, de Mendoza, empezaron a correr. Paco Urondo toma una pastilla de cianuro, luego recibe disparos y allí es asesinado. Hoy los genocidas, se conoce que está la condena y recién leíamos la información. Pero un gran poeta y escritor, Paco Urondo, y él decidió ser un hombre libre, como lo comentamos en varias ocasiones, así que nos despedimos con Urondo en el programa del día de hoy, viernes, y por supuesto, quédate con toda la programación de esta radio recuperada. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada,